Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Qué alegría poder saludarles en esta mañana. Y bueno, qué bueno es que nos podamos reunir para seguir estudiando la palabra de Dios. El título para hoy, Sacerdotes y Levitas como parte de la adoración. Lee por favor ahí en Nehemías capítulo 12, verso 44 al 47, y podrás responder las siguientes preguntas. ¿Por qué se regocijó Judá con respecto a los sacerdotes y los levitas que le servían? ¿Por qué eran importantes? Y hay otra pregunta más que puedes contestar leyendo Hebreos capítulo 9, verso 1 al 11. ¿Qué simbolizaba el trabajo de los sacerdotes que eran levitas? Pero ahí tú puedes leer en Hebreos capítulo 9, los versos 1 al 11, como ya te decía. La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte, dio inicio a una obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe, debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor, según lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 20. Nuevamente, aunque el pueblo de ese entonces indudablemente no tenía la luz que tenemos hoy, entendía lo suficiente como para saber que la obra de los levitas, que solo podían servir en el templo, era muy importante. Estaban entusiasmados de que la obra de Dios se llevara a cabo a través de ellos. La nación había dedicado tiempo a leer la palabra de Dios, a orar, a adorar y rededicarse a Él. En medio de todo esto, se dieron cuenta de que los ministerios del templo habían sido descuidados y debían ser restaurados. Ahora que se volvían a establecer, el pueblo se regocijó por la importante obra que los levitas harían en su nombre. Dios le recalcó a la nación que los ministerios del templo eran parte de su plan para la adoración. Desgraciadamente, a menudo damos por sentado a los pastores, los maestros de la palabra y los músicos. Incluso durante la época de Nehemías, el apoyo a los levitas a veces era enérgico y otras veces muy débil. Los levitas muchas veces tenían que dedicarse a otros trabajos para poder mantener a sus familias, porque el pueblo dejaba de diezmar y de dar las ofrendas. Sin diezmos ni ofrendas, no existe una iglesia mundial organizada. Si queremos que nuestros ministerios continúen, debemos comprometernos a apoyar a nuestros pastores mediante contribuciones monetarias y también expresándoles nuestro reconocimiento. La iglesia quizá nunca sea perfecta, pero eso no debería impedir que demos voluntariamente para que la obra de Dios pueda continuar en todo el mundo. Que Dios te bendiga y recuerda que todo lo que tenemos es de Dios. Un abrazo. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.